Hay una vida mejor, una vida en que la música no solo se disfruta, sino que también alimenta e inspira. El audiólogo nos trae el audio de la buena vida. Rantor, continuamos un poco. Vamos hablando de silencio y me pones al palo, boludo. Se puso rojo, estamos con Isabel acá, una invitada especial, que nos avisa que estamos al aire. Dale. Bueno, veíamos ahí como los Beatles usaban el silencio para anunciar lo que decíamos, una unión de estructuras. Anuncia, viene el silencio, anuncia que se va a la coda final de la canción. Me estás interrumpiendo la tío. ¿Vos querés preguntar si Paul es Paul? No se sabe aún si Paul es. Porque nos están escuchando todos. Porque ya estás en la radio. Te está saliendo al aire. Te están escuchando. Puedes decir, hola, soy Isabela. ¿Sos, qué, ¿sí, cómo te llamás? Saluda a la gente que está escuchando del otro lado. Pero que te están escuchando. Hola. Ahí está. Hola, muy bien. Continuamos escuchando a Hernán Abrazar, el audiólogo. Bueno, ahora bien, el silencio ofrece también un disparador hacia la creación. El silencio es bienvenido por los compositores al momento de componer, porque claro, chau, me voy a un lado, me voy, quiero ver un lago, quiero disfrutar de la naturaleza, sentirme en paz y componer. Claro, porque eso el silencio es interno, en nuestra vida es una pausa. Eso es lo que ahí nacieron. Es el silencio interior de cada uno. Nacieron las Desert Sessions de. Que, no me pidas más perdón, te lo pido por favor. Implementadas por Josh Homme de Queens of Stone Age. Las claro, sesiones en el desierto eran tipo, bueno, ver inspiración en torno a eso, tipo, no hay nada. Eso lo acabo de vivir hace un mes y es muy flashero. Estar en un lugar en el cual salís en silencio total. Y abrís la puerta y hay audio, el mango, son en un dos estudio, mundos diferentes. Dos mundos diferentes en 10 segundos de diferencia, es algo realmente increíble. Che, y esas cosas, por ejemplo, te pueden llegar a corregir un disco, te lo corren de eje, o sea, vas y completamente, vas a... ya ir a un lugar a hacer un disco, todos los que participan en un disco, encerrarse en un lugar a hacerlo es algo bastante especial. Claro. Hacerlo más en un lugar que naturalmente te provoca, aislado, te lleva a la creación. A pesar de que vaya con los temas compuestos. Eso cambia todo el tiempo. O sea, ese silencio influenció el nuevo disco de Utopian. Sí, claro, tiene algo de desierto. Es el reflejo de eso. Tiene algo de desierto. Sí. ¿Quieres escucharlo? No te lo voy a dar, comprarlo. Loco. Bueno, técnicamente, ahora vamos a hablar técnicamente, el silencio no existe. Siempre estamos rodeados de una atmósfera sonora, como decíamos al principio. Sí. Constantemente rodeado. Que mínimamente no es el mío. Estoy muy nervioso. Me cagan a pedo el primer día. No está puede ser. Siempre estamos rodeados de una atmósfera sonora que mínimamente ronda los 40 decibeles. Ya hemos visto la medida de decibel que viene del señor Bell, como el del teléfono para la señora que está en casa, que primero fue Bell y después, como se dieron cuenta que era una medida muy grande, se transformó en decibel. Siempre hay unos 40 decibeles. Nosotros nos quedamos callados acá, no hay música, nada. Hay unos 40 decibeles dando vueltas en el aire. La atmósfera misma, el nuestro. El silencio. Completamente. El silencio total no existe. Existen unos cuartos llamados cámara anecoica, que están muy buenos. Que ¿cómo es cámara? Anecoica. Que tienen un tratamiento acústico determinado para reducir los decibeles y ahí podés hasta llegar a sentir el latido del corazón. Te mareás, no podés estar muchos minutos. Sí, es algo muy demasiado loco. Yo nunca fui, quiero ir, hay una en La Plata. Ah, sí, es como... Zarpado. Algo baja los decibeles hasta unos 15 decibeles y en el cual te empezás a... Vos pasás a ser parte del ruido ambiente. Entonces... tampoco ofrece silencio porque tu corazón está latiendo. Ah, empezás a ser parte del ambiente. Es un efecto rebote, por ahí te salís. Vos pasás a ser el sonido. Claro. Es increíble. Y a raíz de esto, tras una visita a una cámara anecoica en Harvard, un músico que se llama John Cage estudió y realizó un concierto de piano llamado 4 minutos 33 segundos. Que en este momento lo voy a compartir en la Ya lo voy a compartir en el aire nuestro productor general, bien. Manso, porque es algo que en radio sería muy aburrido, porque es un pianista que solamente se queda en silencio, con el piano cerrado, mientras lee la partitura, frente a un público. Este es un teatro, esto es un show, no es un chiste. ¿En qué? Gente pagó plata para ir a verlo. Gente pagó plata para ir a verlo y el tipo lo que hizo fue cerrar el piano y leer la partitura como si estuviese tocando y no toca nada. ¿Durante cuánto tiempo? Se queda en silencio. 4 minutos 33 segundos dura la obra. Y esto provocó una gran reflexión conceptual, que es la verdadera obra de esa expresión es el ruido del público, incomodado por la situación que ofreció el artista, ¿no? Claro. La verdadera obra son los tosidos, la gente que se empieza a poner mal, porque ¿qué está pasando? Que se sienten incómodos, claro. Manso lo está compartiendo, es muy importante que lo vean, porque es muy alucinante lo que pasa. Realmente te sentís incómodo, o sea, estás yendo a ver un tipo que no toca nada, pero el tipo está respetando ese tiempo de partitura, de composición. Ya está compartido, la gente está escuchando, ya está compartido en la foto. No está escuchando nada porque es silencio. Es silencio. Claramente. Bueno, y sobre todo en estos tiempos de que corren, donde la información corre tan rápido. Sobre esa información, o sea, lograr un segundo de silencio, de paz, de armonía, es muy difícil. Es más, es que no, incluso lo rechazamos. Por eso lo rechazamos. Esto dura 4 minutos 33 segundos. 7 minutos. Bueno, todo el video, 7. Bueno. La obra lo más probable es que vos pongas tipo play 10 segundos y adelante para verlo. Eso es lo genial. Sería un gran aprendizaje volver al silencio interior y decir, ok, esto está buenísimo. ¿Estás haciendo meditación, audiólogo? Hola. No. Puede ir de la mano también. Sí. Puede ser, ¿por qué no? Tiene que ver, seguramente. Pero podemos ver en otro capítulo del audiólogo. La música de la meditación de Treasure Harrison, mira, el silencio actualmente es tan importante en el proceso final de un disco, que luego del mastering, que es el como el proceso final de una producción, que es sellado, la compresión final y la ecualización final de toda la obra, se hace una edición separando las canciones con determinados segundos de silencio para que tenga un total sentido la obra. O sea, no es lo mismo que los temas estén pegaditos o de repente estén con 5 segundos de separación de acuerdo a lo que va a venir. Tenés mucha razón. Y además, no me imagino una banda yéndote a vos, diciéndote, por favor, Hernán, me haces un silencio en este disco. Claro. O sea, me parece que la banda buscan otra intención y tienen otra intensidad también. Sí, y también con el correr de los tiempos, digamos. Es como el tiempo de dame todo. Y eso, todavía está bueno. Estaría bueno. Sería un buen método frenar un poco la cuestión y decir, ok, volvamos a tener un poco de impas, un poco de silencio, que está buenísimo. Fundamental, sí. El silencio es virtud, es expresión y se transforma también en canción. ¿Por qué? La completa. Claro. Claro, es parte. Claro, la completa, es el... Es todo lo que veníamos hablando antes, porque... Claro. Es parte también musical de una canción. Es crear, ¿no? O sea, nosotros por ahí lo interpretamos más como una carencia de algo, como que falta algo, pero en realidad, como vos acabas de decir, es un ingrediente más del lado musical. Y aparte no hay que abusar también de ese recurso, porque si tenés un disco de 12 canciones, haces, por ejemplo, un silencio marcado como que pasaste de Strokes, y al siguiente disco hace lo mismo, se va a parar. O sea, o en todas las canciones, es un recurso. Es un recurso, como todos los recursos, no hay que abusar de él. Claro. Completamente, pero que está bueno ejecutarlo. Voy cerrando mi... No, pero no está algo. ¿Cómo me decís eso con esa cara? Pero tenés frase. Tengo una frase. Me lo dijiste medio tímido lo de la frase. Tengo una frase, no, tengo una gran frase. Ah, al final vamos a empezar este año, el 2014. Voy preparando los efectos para la frase final. Me quiero despedir diciendo que... disfruten del silencio, utilícenlo tanto en una canción como en la vida misma. El silencio es la pausa que antecede a una expresión importante. Así que siempre es bueno tomar un suspiro antes de soltar. Y recuerden esta gran frase del sabio filósofo chino Confucio, que dice, el silencio es un amigo que jamás traiciona. Gracias, amigos. Gracias. Gracias a usted. Y no puede ser de otra manera que nos vamos escuchando qué. Nos vamos escuchando Enjoy the Silence de Depeche Mode. Hasta la próxima. Gracias. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Estamos en el Bicho Reactor, vamos a repasar algunas fechas que se vienen estos días. Algunas puntualmente vamos a mencionar, después toda la agenda está subida en el blog, el Bicho Reactor 07.blogspot.com. Me había olvidado, tenemos dos entradas para regalar, para sortear, o quien sea, para ir a ver este viernes 11 de abril al Soldado y a la banda Pájaros en Ultra Bar, San Martín 678, a las 20 horas. También toca, y yo, me han invitado los amigos para sacarse el robado. Van a estar tocando en Kiri Music Club en Bolívar, 8:13 a las 21 horas. Así que me han invitado a tocar la acústica. Voy a estar ahí tocando con Pasacacer Robado este viernes 11 de abril. Kiri Music Club Bolívar, 8:13 a las 21 horas. Y nos llamaron de Víctimas de Víctimas. Los alevosos Víctimas de Víctimas. Sí, los amigos Víctimas de Víctimas van a tocar este sábado 12 de abril en el Emergente Bar. Es un lugar que ya se está instalando como un referente casi no sé qué tan bueno será, de la cultura under porteña. Es en Gallo 333, a las 0 horas va a estar Víctimas de Víctimas, sábado 12, junto a los alevosos. No, son ellos, los alevosos Víctimas de Víctimas. Ah, ¿cambió el nombre? Ahora parece que sí. Ah, bueno, ahí está, me dice el polaco. Los alevosos Víctimas de Víctimas es el nuevo nombre. En el Emergente Bar, Gallo 333, el sábado. Y está sonando el disco Andrómeda, la canción Respirar, y está Woody acá con nosotros. ¿Qué hace? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Tilla? Que también vas a estar tocando este fin de semana, el viernes. Sí, vamos a estar en un lugar muy lindo, Espacio 37, ahí en Palermo. Invitamos a unos amigos, una banda muy linda que tuve el placer de producir el año pasado, que se llama Vietnam. Y bueno, están todos invitados. Me gusta que digas vamos, porque hace poco entrevisté al Tano Marcielo, que también entrevistamos acá al aire en la radio, y cuando toca Tano Marcielo solo dice vamos a tocar, y no dice voy a tocar, y se presenta como yo soy Claudio Marcielo, guitarrista más fuerte. Dice vamos, como que va con su gente, ¿entendés? Es la sí, propuesta de todo, es el todo. Claro, saca un planeta del sistema, a ver qué pasa. Claro. ¿Y cómo viene? Han tocado, que yo estuve el viernes pasado, estuve una fecha muy interesante, muy linda en Ultra. Muy bueno, tocamos con Fran Bochatón. Digo, ¿y para adelante qué sigue? ¿Qué tienen? ¿Cómo vienen pensando el año? ¿Cómo viene sucediendo? Básicamente es darle vida a este disco, que si bien ya salió y hemos tenido la posibilidad de tocarlos en algunos shows, pero todavía tiene mucho de esa cosa que las canciones necesitan cuando pasa un periodo de tiempo en vivo, y con toda esa vivencia tan diferente que es en vivo con el disco. A fines de abril nos estamos yendo para el sur. Vamos a tocar unos shows, para shows en Neuquén y otro en General Roca. Uh-huh. Que el año pasado yo me fui con Nico, con uno de los chicos. Sí. Nos fue muy bien, así fuimos sin expectativas, y la verdad que se armó toda una cosa, ¿viste? Cuando, de gente y de recepción, súper buena onda. Y ahora vamos con toda la banda, así que una experiencia muy linda por vivir. ¿Y qué viene pasando? Bueno, como dijiste, el disco se editó el año pasado. Hasta hoy, ¿cómo que viene pasando? ¿Qué venís sintiendo ahora en este proceso que contaste recién de las canciones, de la forma que va tomando, lo que va pasando con la gente, no sé, con las canciones mismas? Bueno, tiene un nuevo baterista. Sí. Lo que está pasando con este disco es como una referencia a otro anillo del espiral, que es casualmente la tapa, o causalmente la tapa del disco anterior. Hay una sensación de vida, de expansión, de mucho goce en juntarnos, en tocar, en hacer cosas. Vengo de una nota y el chico me pregunta, Leandro, si teníamos pensado grabar. Y yo le dije que sí, que también, lejos de ese mandato o ese proceso que uno tiene, dice, bueno, tengo que hacer esto, saco un disco, grabo y pasa un cierto periodo de tiempo hasta que vuelvo a hacer toda esa ruta. Pero lo que está pasando eso con este momento de la banda es que la tenemos muchas ganas de tocar y tenemos muchas ganas de grabar, entonces hay como una retroalimentación, por eso te hablaba de la expansión. Sí. Bueno, Woody, éxito para el viernes. Muchas gracias. Vamos a escuchar, lo eligió Isabela, que estaba tu hija acá dando vueltas, estuvo acá. ¿Está por ahí, Isabela?